dos poemas del libro La princesa de la Alhambra. Cuando el otoño llegue con sus nubes blancas, volveré por los rincones que de ti me hablan y rezaré por ti en silencio oraciones claras para que sigas vivas en el cielo y en mi alma. El otoño y el invierno aquí en Granada son como océanos profundos que regalan universo, mil sueños puros que salva. Por eso regresaré al volver las nubes blancas y seguiré rezando por ti cada día, cada mañana, para que eterno sea tu recuerdo en el cielo y en mi alma. Qué bonita la tarde con tantas nubes blancas colgadas en el aire y tanto olor a otoño por entre los árboles. Qué preciosa la Alhambra por entre los encajes de las primeras nieblas del otoño amable que llega como a llevarme. Si estuvieras en esta hermosa tarde, qué fantasía más bella, dulce, grande, justo donde en la tierra más cielo ya no cabe.